No está probado que las distancias te den madurez, y en todo caso es una madurez que uno paga cara con angustias. Para reconstruir y sintetizar aquella experiencia, yo sabía que tenía que volver. Si no, la experiencia se convertiría en éxodo y punto. Punto y aparte. El emigrante responde a necesidades personales y corre el riesgo calculado del desarraigo. El exiliado no tiene para elegir. Cuando salí de Buenos Aires nadie me perseguía. Después creí que en un año estaría allá otra vez. Mientras tanto, libré una verdadera batalla cotidiana con la lengua. Hablaba con el gato como un boludo, porque me resistía a la idea de perder el tono más allá de lo tolerable. En España hubiera sido peor. Allá los giros locales se te pegaban porque los idiomas son demasiado parientes, y el habla coloquial era fundamental para un tipo como yo, que siempre trabajó al 90% con el diálogo.